pájaro de Dios, vuela por el mundo y canta. Hijo de mi alma, las alas de Dios te cubran y protejan como estas manos. Lleva mi sangre y mi sombra hasta los confines del mundo. Abre y recorre los caminos que no conozco. Sostén mis lámparas de noche y mis manantiales en mis desiertos. Recoge los dolores del mundo y esparce por doquier la esperanza. Cubre la tierra de piedad y transforma las urnas en cunas. Te amo, hijo de mi sangre, hijo de mi corazón. Your